checa de nariquetear. Que te hace mal la bolsa de ron. Para. Pero en el 2016 fuimos a la salita a verlo al narigón. ¿Y qué pasó? Estaba re mal. Toma.